gov.ar. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Fin de espacio publicitario. Por tus manos todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo. Muy buenas tardes a todos, estamos acá en el segundo programa de SOS Mujer. Yo soy Diana Palmero. Y yo Aileen Papano. Y bueno, la foto del día, Aileen, siempre empezamos con la foto del día. Hoy es un día nublado, hace frío, tenemos 9 grados 5 décimas, son las 15 y 6. Y bueno, y hoy vamos a hablar acerca de la estética facial y todo lo que conlleva y todo lo relacionado hacia el rostro humano, ¿no? Aileen, contanos un poquito, pero para empezar, el panorama político. Bueno, para introducirnos en la atmósfera política, que no podemos dejar de obviarla, hoy se cierra el plazo para presentar las candidaturas presidenciales, así que bueno, el lunes sabremos, ya mañana sabremos quiénes son los candidatos presidenciales para octubre. Y bueno, y también Cristina está por presentar a su vicejefe, uh-huh. A su vicepresidente, perdón, y bueno, estamos a la expectativa de saber de qué es lo quién que va será. A pasar. Exacto. Y que veníamos comentando antes de entrar a la radio, que habías escuchado algo interesante en televisión acerca del tema de hoy. Sí, mira, hoy en mi casa encendí la tele y en TN estaba el presidente o el jefe del Departamento de Dermatología del Hospital Italiano, que hablaba justamente, mirá qué casualidad que vamos a tocar el tema de estética facial, hablaba del tema de cómo cuidar el rostro en invierno. ¿Y qué decían? Bueno, él hizo hincapié básicamente en tomar los mismos recaudos que en verano. O sea, nosotras en verano, ¿qué hacemos? Nos hidratamos la piel, nos ponemos cremas. Claro, porque el frío es como que te seca un poco la piel. Exacto, el frío te cortajea toda la piel, o te pones colorada del frío, te quemas. Claro, viste que hay gente que se quema del frío, que va a las leñas o de vacaciones en invierno y vuelve quemada. Hay que cuidarse también. Hay que ponerse cuando vas crema. A esquiar, ponerse protectores. Claro, hay que ponerse crema y cuidarse la piel porque es esencial. Uh-huh. Y de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Muy bien. Y bueno, como decíamos, estamos tratando el tema de la estética facial y el rostro humano. Para empezar, vamos a contarles una carta que publicó un chico que se llama Daniel, que no dice el apellido, durante el 2001 por internet. Y es una página que se llama valoralamor.com. Les digo que es muy interesante entrar en esa página web. Y el artículo dice: un equipo de investigadores chino-estadounidense sobre Human Brain Mapping ha descubierto el efecto que produce el ver la cara de la persona que vos amás. ¿Qué evidencias muestra la ciencia sobre el enamoramiento? El amor está mucho en el contemplar. En concreto, contemplar el rostro de la persona amada. Ver el rostro de la persona amada inyecta una energía al amante que impide olvidarla. El amor romántico es una poderosa experiencia humana que influye con fuerza en muchos aspectos de nuestras vidas. Precisamente esa emoción placentera que subyace al sentimiento amoroso al ver la cara es observable con técnicas de lectura de activación cerebral. La respuesta a la visión de la cara del amado libera oxitocina, que es una hormona llamada de la confianza, el acercamiento y la ternura. Esta hormona activa la dopamina, que es la que se denomina como la felicidad, y participa en la generación de un estado placentero. Está como explicándonos científicamente lo que produce la energía, ¿no?, del amor a nivel científico, ¿no? Que está acá explicando que genera algo muy positivo en una persona cuando está enamorada. Y este artículo continúa, dice: la visión del rostro crea pistas neuroquímicas en el cerebro que refuerzan los circuitos correspondientes y generan ese vínculo afectivo y cognitivo a la vez. O sea que ver la persona amada genera un vínculo cercano con el otro. Entonces, y eso pasa, ¿no? Claro, viste, cuando vos estás con persona mucho tiempo y le ves la cara, es como que te transforma, claro, ¿no? Claro, te olvidas de todo lo negativo y Claro. Estás como en una nube, por eso se dice como que estás en volada, en que el amor nube. Es ciego, porque exacto, es como que... Claro. Claro, porque este artículo está diciendo que no silencia las áreas que procesan lo negativo. Claro. Es como que... No ves los aspectos negativos, sino solo lo positivo de tu enamorado. Claro, porque acá el artículo explica muy bien, dice, se activan las áreas de la corteza del cerebro que forman parte del conocido como cerebro social, que es el que procesa las relaciones interpersonales. Y bueno, entonces termina diciendo que quizá por eso el Principito nos enseña, el Principito, el famoso libro de Saint-Exupéry, ¿no? Exacto. Que todo el mundo lo conoce, el pequeño libro de Petete. Quizás es por eso que el Principito nos enseña que las cosas importantes solo se ven con los ojos del corazón. Qué palabra, ¿no? Y bueno, y Daniel continúa y termina este artículo muy bueno que dice que por idéntico motivo es posible que la auténtica escucha requiera también del corazón, ¿no? Es que cuando uno está en pareja también escuchar mucho con el corazón. ¿Cuál es la fuente del artículo? ¿En dónde salió? Salió en una página que es www.valoralamor. Es muy interesante lo que este chico buenísimo. Escribe. ¿Quién escribió? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Dice Daniel C., no sé el apellido. Perfecto. Y pero bueno, es interesante para chusmear la página y ver lo que sí, hay. Sí, hay mil cosas y las vamos a... Yo tengo pensado traer para cada programa unos artículos, uno por programa, me parece muy interesante. Y este tema incluso lo podemos tocar con alguno de los médicos que tuvimos el año pasado, ¿te acordás? Como por ejemplo sí. Roberto Rosler, que habla el tema este a nivel neurológico, el tema del cuando amor. Se comparaba el cerebro femenino claro. con el masculino, fue muy interesante ese en SOS Novias el año pasado, lo vamos a volver a traer, tenés razón, es muy interesante que lo escuchen. Y yo me quedé pensando en esto cuando este artículo dice que con la persona ves todo lo positivo. Yo creo que también está bueno tomarse a veces un poco de distancia para aceptar y ver lo negativo del otro y aceptarlo, ¿no? Porque si... O sea, con una persona también tenés que ver lo negativo porque nadie es perfecto. Es que después lo que pasa es que te llevas la sorpresa del año cuando el otro hace algo que a vos no te gusta o claro. te engaña o lo descubrís en algo insólito y ahí decís, no, ¿qué pasó? Porque yo pensé que era perfecto, que era mi príncipe azul, el hombre de mis sueños y resulta que es por este estado que claro. no te permite ver lo negativo, cosa claro. que es contraproducente en algún caso. Por eso digo que está bueno también a veces un silencio, tal un cual. Aire o una meditación. Permitirse ver lo negativo también. Claro, claro, y aceptarlo, porque nadie es perfecto. Obvio. Che, Ailu, y escucha, viste que hoy estamos tocando el tema del rostro humano. Hay una chica que me escribió y dice esto que está muy bueno. Dice que, ella dice, ellas, o sea, sus amigas, ¿no? se ríen de que yo soy diferente. Y ella dice, pero yo me río de que ellas son iguales. Ella está interpretando esto, viste, de que todas quieren ser iguales. Tienen la misma ropa, el mismo peinado, el mismo maquillaje. Como estamos tocando el tema del rostro humano, está bueno y está lindo que esta chica nos diga que está bueno que cada uno tenga su cara, su manera de vestirse, su manera de luquearse la cara. Perfecto. ¿Sabes qué se me ocurrió? ¿Qué? Cuando vos estabas leyendo este artículo, que podemos hacer que los oyentes llamen y que nos cuenten sus historias de amor, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Quién fue su primer amor? Que nos ¿Qué recuerdos tienen ¿qué cuando...? ¿Qué recuerdos tienen de eso? Y que nos comenten... Una historia de amor de la mejor que tengan. Uh-huh. Que nos llamen, se pueden comunicar con nosotros al 4139-5684. Nosotras estamos en vivo. Y si no, déjanos un mensaje. Nuestro mail es sosmujer@gmail.com. O podés entrar a nuestro blog, que es www.radiososmujer.blogspot.com y ahí nosotros subimos todos los programas, después que terminamos acá, están todos subidos, fotos, videos, artículos, lo que quieras. Muy interesante. Muy interesante. Y también tenemos los 15 programas de SOS Novias que tuvimos el año pasado, porque hay muchísimos programas muy divertidos para que ustedes los puedan... Que los queremos compartir con todos, ¿no? Perfecto. Porque la verdad que lo hicimos seriamente con profesionales muy idóneos, programas interesantes y a la vez divertidos y serios, ¿no? Tal como cual. Que está muy bueno. Ay, Lu, y bueno, ¿y ahora qué tenemos? Bueno, ahora vamos a cambiar totalmente de tema y para entrar un poco en la actualidad de la farándula argentina, luego de la sí, separación... Sí, es algo que pasó hace poco tiempo y lo queremos abordar a manera más profesional y un poquito más informativa que claro, cholulaje. Claro, o sea... Queremos llevar al cholulaje a la seriedad un poquito. Tal cual. Todo saltó, bueno, o sea, lo que denotó esto fue la separación de Zaira Nara y Forlán, que se habló del contrato prenupcial que habrían firmado, no se sabe todavía. Y sobre esto queríamos saber, queríamos informarnos, ¿qué es un contrato prenupcial? ¿Y por qué no rige en la Argentina eso? Porque no está amparado en nuestro Código Civil, pero sí en Estados Unidos y en otros países de Europa. Yo quería introducir el tema... Y decir, para yo decía, viste cuando Ailín estudiamos en la UCA periodismo que en derecho, sí. es como que el derecho también como que de a poquito se va van incorporando nuevas costumbres sociales y humanas contemporáneas y se van formando las leyes, ¿no? Como que van surgiendo a medida que van surgiendo temas sociales. Claro. Yo seguramente este tema del contrato prenupcial en la Argentina también va a llegar. En algún momento por va a llegar, eso está todo bueno. Llega acá. Claro, todo está llega. Bueno que lo que haya pasado para que se creen leyes acerca de esto que está pasando. Yo lo veo como muy positivo. Claro, fíjate lo de la ley del matrimonio gay, que lo hicimos acá en Argentina y ahora lo hizo Estados Unidos. Así claro. Que es las leyes van surgiendo. Tal cual. Bueno, yo quería decir que un contrato prenupcial funciona para proteger los bienes adquiridos antes del matrimonio. Sin embargo, la ley en Argentina no permite establecer ningún acuerdo sobre la división de los bienes gananciales. Es 50 y 50, no importa quién haya aportado más. En varios países europeos y en Estados Unidos, las parejas adoptaron la medida, especialmente los artistas, empresarios y millonarios. En los contratos se suelen establecer cláusulas de todo tipo, como que todos los bienes que ganen los miembros de la pareja serán propios y no conyugales. Tratan de que al momento de la separación cada cual se quedará con lo suyo. Pero yo no lo voy a explicar el tema porque para eso... Tenemos a la abogada María Fernanda Heredia, que es especialista en familia y laboral. Ella se recibió también como nosotras en la Universidad Católica Argentina. Y bueno, queríamos abordar con ella el tema de los contratos prenupciales. María Fernanda, ¿estás ahí? Hola, sí, estoy acá. Buenas tardes, Aileen y Ariana. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotras y aclarar este tema a nivel informativo sobre esto que está sucediendo en la Argentina. María Fernanda, ¿qué es un contrato prenupcial? Bueno, mira, te comento. El contrato prenupcial es un pacto, ¿sí?, que hacen los cónyuges relativo a cómo va a regir todo, digamos, la distribución de los bienes a partir de que se celebra el matrimonio, ¿no? Estos contratos se realizan causa matrimoni, que se dice en latín, que quiere decir que su eficacia, ¿sí?, va a estar sometida a la celebración, obviamente, del matrimonio. Es decir, obviamente, no hay matrimonio, este contrato pierde totalmente su eficacia. Yo no sé en el caso de esta chica, Zaira Nara, si ella había firmado o no, pero bueno, al romperse la promesa de matrimonio entiendo que pierde eficacia. Nosotros acá en nuestro país tenemos un código civil que la verdad es que está bastante, digamos, quedado en el tiempo, y bueno, hoy por hoy nos regimos con él y justamente está totalmente vedada esta posibilidad de que los cónyuges de mutuo acuerdo dispongan cómo van a regir sus bienes. O sea, vale decir, nosotros tenemos un régimen de sociedad conyugal, sí, que es obligatorio, es único y forzoso, en el cual todos los bienes que se adquieren a partir de la celebración del matrimonio, sí, pasan a ser gananciales, es decir, un 50% es para uno de los cónyuges y el otro 50% para el otro. A excepción de aquellos bienes que se adquieran, obviamente después de celebrado el matrimonio, que provengan de una sucesión o de una donación. Esos bienes siempre son propios, eso es inalterable. Así que, digamos, esto es lo que prevé el código. El código lo que sí prevé, como una convención prematrimonial, sería que antes de casarse, los que van a ser cónyuges, designen, ¿sí?, los bienes que cada uno llevan al matrimonio, especificando que son, obviamente, propios. Se hace un acta notarial donde se designa, se hace una escritura pública, donde se designan, se hace un inventario de todos los bienes y o cuentas bancarias o cantidades de dinero, las cuales son propias. Ingresan al matrimonio como propias y siguen con ese carácter, ¿sí? A menos que, obviamente, decidan donarse o modificar dicho carácter. Perfecto. ¿Y por qué te parece que tuvo tanta repercusión en la Argentina el tema de estos contratos? ¿Vos pensás que por ahí haya gente que quisiera dejar en claro cuáles son sus bienes y no perderlos al contraer matrimonio? Y quizás todo esto sirva, ¿no?, para que se reglamente nuestro Código Civil. ¿Qué opinás? Seguro. Yo lo que creo que, bueno, que la ley siempre va de mano de la cultura. En este caso, obviamente, tenemos un Vélez Arfiel donde las mujeres ni siquiera asistían a la escuela. Estaban totalmente desprotegidas en lo que era la parte, digamos, económica, y entonces, verdaderamente, una mujer, y no hace hasta hace, bueno, por unos 50 años, una mujer se dedicara exclusivamente a la casa y a sus hijos. Si esta mujer era dejada o se separaba, de hecho, del marido, realmente quedaba sin un ingreso económico porque no tenían trabajo, nunca habían trabajado en su vida, ni hablar de tener una profesión, con lo cual verdaderamente Vélez apuntó a que esta mujer no quede, digamos, desprotegida. Pero hoy nos encontramos con una sociedad en la cual la mujer tiene su trabajo, tiene su profesión, adquiere bienes, hasta en más de una de un caso sostiene esa familia. Y entonces, bueno, es como que hay que hacer ciertas modificaciones teniendo en cuenta la evolución social que tenemos. Yo tenía una pregunta, en realidad es un poquito, por ahí no es prenupcial, pero ¿qué pasa cuando las parejas hoy en día, que hay una tendencia a que se casen menos por civil y por iglesia, qué pasa cuando hay una pareja que tiene hijos y se divorcian? Perdóname, es una pregunta no de prenupcial, no, pero es algo que quería saber, favor, bueno. Y que es otra tendencia más que tenía esta duda. ¿Qué pasa? O sea, vos me hablas de, digamos, parejas que no llegan al matrimonio. Claro, que no están registradas en el registro civil como matrimonio, pero que sin embargo son pareja. Tienen hijos y se separan. ¿Qué pasa con esos hijos? Bueno, el tema es así. En los concubinatos, ¿sí? Al igual es que también en la unión civil, los regímenes patrimoniales, ¿sí? No tienen la misma aplicación que la del código prevé para el matrimonio. Con lo cual, hablamos de bienes absolutamente de propios, o sea, propios, estoy utilizando un término que es aplicable a la sociedad conyugal, pero en este caso, si vos estás en concubinato, todo lo que vos adquieras y esté a tu nombre, siempre estará a tu nombre. Si compran una propiedad y lo ponen a nombre de los dos, el 50% será del otro señor y el otro 50% será tuyo. O sea, no hay ningún tipo de comunidad ganancial, que es lo que sí se da en el matrimonio. No hay ningún tipo de, digamos, no se comparte, no hay una ganancialidad entre los dos. Lo que sí, bueno, cuando hay hijos... Sí, bueno, eso quería saber. Los hijos, para nuestro derecho, ¿sí? No importa si son matrimoniales, ni si son extramatrimoniales, no importa, son hijos. Obviamente que antes de la modificación del código por la ley 17.711, sí antes había una diferenciación entre los hijos que estaban dentro del matrimonio y los extramatrimoniales. Hoy para el derecho todos los hijos son iguales. Entonces los padres obviamente tienen, así como derecho a un régimen de visitas y poder estar con su hijo en el caso de que se hayan separado, también tienen la obligación, obviamente, de proveerle los alimentos y la madre tiene todas también las facultades para poder ir a la justicia y solicitar un régimen de alimentos y ejecutar al señor que lo incumpla, o sea, al padre que lo incumpla. ¿Pero el padre es el que tiene que sostener económicamente? Al menor, o sea, en realidad... Claro, ya sé, pero ¿es solamente la figura masculina? No, es el no conviviente. A ver, un hijo debe estar sostenido en lo económico y en lo educativo y en lo afectivo por ambos padres, en un 50% para cada uno. Claro, entonces, pero yo hablaba, ¿la madre y el padre tienen que tener el dinero para mantenerlos o es el padre? En realidad es así, es el no conviviente, o sea, el que no convive con el niño, que puede ser la madre, porque hay padres que tienen a cargo a sus hijos y son las mamás las que no están con él, es un caso muy... digamos, la mayoría de los casos es la mamá la que se queda con los chicos. Claro. Pero puntualmente es el progenitor que no convive con el niño, es el que debe, sí, mensualmente, aportar una cuota económica en concepto de alimentos por ese chico. Y cuando decimos alimentos no me refiero solamente a la comida, sino que realmente es un concepto muy amplio que abarca desde... luz, gas, teléfono, la escuela, el esparcimiento, la ropa, ¿y todo? ¿Y si el niño vive con el padre, es la madre que tiene que soportar económicamente? Claro, el 50%, o sea, es así. En el caso que sea el padre que vive con el chico, bueno, el padre del menor puede reclamar a la madre, mira, yo gasto, vamos a hacer un caso hipotético, por el niño yo estoy gastando 2.000 pesos. Entonces, 1.000 pesos van a ser soportados por la madre y 1.000 pesos por el padre. O sea, los padres están obligados recíprocamente a criar y mantener económicamente a sus hijos. Hasta por que partes estos iguales, 21 entonces. Años. En partes iguales, exactamente iguales. Buenísimo. Bueno, Fernando, una última pregunta. Sí, con respecto, por favor. Volviendo al tema del matrimonio. Sí. Por ejemplo, en el hipotético caso, yo me caso, ¿no? Sí. Mi marido tiene herencia, ¿no? Sí. Mi marido muere. ¿Yo tengo derecho a esa herencia? Ahí está. Bueno, los bienes de la herencia de tu marido son bienes, como bien te dije, propios. O sea, todo lo que vos adquirís por herencia estando casada es propio tuyo. Bueno, ¿qué pasa si quedas viuda? Bueno, en este caso, que estamos hablando de los bienes propios, tenemos que tener en consideración lo siguiente. Si vos de ese matrimonio tenés hijos, ¿sí? Sí. De ese bien propio, cada uno va a recibir una parte igual. Es decir, amigos, vos tenés dos hijos, bueno, ese bien se divide en tres. El propio, estamos hablando, ¿sí? Ah, o sea, no es que yo recibo el 50 y mis hijos no, el 50. No, porque tenemos que diferenciar. No. Mira, yo te voy a hacer, a ver si, porque es bastante confuso y no es muy fácil. El tema es así. Vamos a hablar del cónyuge supérstite, o sea, del cónyuge que está vivo y quedó ahí en la vida. Bueno, si tenemos hijos, o sea, hay descendencia, respecto de los bienes propios del que falleció, estamos hablando de los que pudo haber recibido por una herencia del padre o que le donó un señor o alguien, bueno, le va a corresponder una parte igual a la cónyuge que a cada hijo. Es como te acabo de decir, ponele que este finadito heredó de su papá un auto, bueno, ese auto se dividirá entre la señora y los dos hijos, o sea, en tres partes. Porque ¿y qué pasa cuando los chicos son menores de edad? ¿Se les reserva ese dinero o se los administra la madre? Bueno, en ese caso, respecto al tema de los... cuando hablamos ya de sumas líquidas y de dinero, en realidad lo que se hace es, se reserva ese dinero, se la designa a la madre como administradora, ¿sí? Y la madre administra ese bien, pero tiene que rendir cuentas en el juzgado donde obviamente le hayan otorgado esa administración. Ajá. ¿Sí? O sea, tenés que rendir cuentas. Te dicen, bueno, caso que, como me acabas de decir, que son hijos menores. Bueno, ese dinero que heredan estos chicos, ¿sí? En principio se le deposita en una cuenta bancaria abierta por ese juzgado, ¿sí? Donde está la sucesión. Y la madre tiene que pedir que se la designe administradora. Y en todo caso sí puede administrar ese bien, esa plata, pero siempre rindiendo cuentas. Como todo administrador, tiene que rendir cuentas de los gastos. ¿Sí? Buenísimo. Después, respecto a los bienes gananciales, ¿sí? Sí. La cónyuge, respecto de ese bien ganancial, lo que hace es que su parte de socia se cristaliza a nombre suyo, por así decirlo, y el otro 50 pasa a los hijos. Entonces, si por ejemplo, tenías una, si vos con tu marido te habías comprado una casa, ¿sí? O sea que es un bien ganancial. Entonces, tu marido fallece, vos tenés hijos, bueno, el 50 que era tuyo ya queda tuyo, se inscribe a nombre tuyo, y el otro 50 pasa a los hijos. Ahí sí está adquiriendo la mitad. ¿Sí? Okay. Está bien. En bueno, Fernanda, sí. Muchísimas gracias. Te queríamos agradecer mucho. Sí, mil gracias, porque la verdad que sos una genia y nos respondés con bueno, todo. Bueno, espero haber sido clara, porque la verdad es que te soy sincera, es la primera vez que bueno que hablo, entonces quizás estaba un poco nerviosa. Y no, salió clarísimo clara, todo, bueno, contestaste perfectamente y fue simple para entenderlo. Igual te aviso que te voy a llamar para otros programas, así que ahora... Bueno, muchas gracias. Bueno, que tengas un buen muchísimas fin gracias. De semana, ¿no? Igualmente para ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Y nosotros nos vamos a un corte. Nos vamos a un corte a escuchar buena música. Y volvemos con muchísimo más SOS Mujer. Licenciada Irene Aguirre, psicóloga y sexóloga UBA. Consultas individuales y de pareja. Talleres, encuentros y charlas. Teléfono 4671-6517. O visítala en www.psicologiasexología.com.ar. Skin and Body, medicina estética, la tecnología al servicio de la estética de hoy. Contamos con aparatología de última generación para la resolución de múltiples patologías estéticas. Avenida Santa Fe, 2268, primer piso. Teléfono 5778-2543. Adiós a la inflamación abdominal. Siéntase liviano con terapia colónica. Limpieza intestinal profunda. Consultorio médico Ana Acuña, 5778-1748. 20 años de radio. FM Flores 90.7. 90.7. Espacio publicitario. Ingesaco, consultora en seguridad y salud ocupacional, diseña planes de adecuación, planes de mejoramiento y programas de capacitación alineados con la política que en materia de salud y seguridad ocupacional define la dirección de cada establecimiento. Teléfono 4983-8915, www.ingesaco.com. Porque cumplimos más de 20 años en el aire, nos dimos un gusto. Congelamos los precios. Ahora. Plan otoño-invierno para anunciantes. Llámanos al 4139-5684 y 4139-5689. Doctor Claudio Codina, médico, tratamientos láser, obesidad, celulitis, varices, angiomas, tratamientos láser. Consultas al 4823-9575, www.drcodina.com.ar. Pasión, alegría, mil y una emociones escondidas entre las cuerdas. Vení y descubrilas donde la guitarra es protagonista. Miércoles a las 20. Lisa Autoservicio, atendido por sus dueños, le ofrece la mejor relación entre calidad y precio. Gran variedad en artículos de limpieza y perfumería. Lisa Autoservicio le da la bienvenida en sus tres sucursales: Larrazábal 1345, Nazarre 3222, Álvarez Jonte 5233, 4635-1831. El columpio está en el aire de la radio. Escúchalo los viernes a las 21. Imperio Juniors es tu club. Básquet, natación, patín, gimnasia acrobática y aeróbica, iniciación deportiva, boxeo y mucho más. Imperio está en César Díaz 3047. Informate al 4581-8682. Ricardo, Paola, Tito... ¿Qué tal? Disculpe. A mí me dicen Tito, pero a él y a él también. A ver, disculpe, doctor, ¿a qué Tito se refiere? Porque hay tres. Sí, a Roberto Vélez. Alberto tiene turno a las 3 y Héctor lo va a atender Valeria cuando termine con Paola. Fidesalud, un nuevo programa de salud con mejor y más personalizada atención. Porque tenemos cupo limitado de abonados. Porque cuidamos personas, no números. Fidesalud, médicos de confianza. Fidesalud.com.ar. Fin de espacio publicitario. Seguimos acá en SOS Mujer, son las 15:33, 9 grados 5 décimas. Ailín, te podés comunicar con nosotros en www.radiososmujer.blogspot.com o llamanos en vivo al 4139-5684. Déjanos tu comentario, contanos tu historia de amor, lo que quieras. Bueno, y ahora tenemos en este bloque a un invitado muy especial. Él es cantante, es guitarrista desde los 13 años. Bueno, vamos a decir quién es. Iván Espeche. Ustedes lo van a reconocer cuando entren a nuestro blog, porque tenemos las fotos colgadas ahí. Actuó en Chiquititas, así que lo recordarán porque... Con Romina protagonizó, Jan. Claro, con Romina Jan, Chiquititas. Ha integrado y formado distintos y diversos grupos de rock, Dago, Iguanas de Mar, viceversa, y se dedicó mucho al tango. Armó una productora que se llama Tan Índigo, con la cual fue cantor del trío Pantango, realizó dos giras anuales, bueno, y actualmente está estudiando locución, ¿viste? Está estudiando locución como vos. Cuando nos juntamos a hacerle la entrevista que fue grabada, porque lamentablemente Iván no podía venir hoy sábado, nos contó que también estaba estudiando locución. La verdad es que me pareció un tipo... La verdad, muy profesional, muy multifacético. Es un orgullo que sea argentino porque él ha trabajado mucho en el exterior. Mucho nos representó fuera. Perfecto, Ailín, a nosotros. Cual, sí. Y bueno, ¿te acordás que nosotros le preguntamos sobre Romina? Él estuvo muy triste al respecto, pero bueno. Y él está de novio con... Con Florencia Bertol, que es... Bueno, vamos a hablar de la directora de Sobre Piedras, que es casualmente la obra que vamos a promocionar hoy acá. Iván está, en la cual Iván está actuando, y bueno, y su novia, Florencia Bertol, y la directora. La directora, y también lo protagoniza. con él la obra. Claro, o sea, son novios y a la misma vez interpretan una pareja en Sobre Piedras, que es una obra de teatro, en el Teatro El Grito. La obra de teatro, él la va a decir ahora en la entrevista, para que ustedes sepan de qué se trata. Este domingo bien. Es la última función, ¿no? Sí, como había mucha gente que tenía ganas de ir y que, bueno... Abrieron otra. Claro, va a haber una segunda vuelta, claro, y sí, creo que una tercera. Una tercera también. Así que acabamos con el tape de Iván Espeche. Muy bien. Bueno, Iván, ¿cuál es tu papel en Sobre Piedras? Sobre Piedras es la historia de Camille Claudel y yo hago de Auguste Rodin. Auguste Rodin es un famoso escultor, pero lo sigue siendo porque de hecho sus obras siguen desperdigadas por el mundo. De hecho nosotros tenemos El Pensador en la Plaza de Congreso, El Beso en el Museo Nacional de Bellas Artes. Hay un Sarmiento que hizo él, que está enfrente al zoológico, sobre la Avenida Libertador. Y en el Museo de Bellas Artes también hay un salón dedicado a sus piezas que pertenecían a la colección de los Santa Marina, que las donaron después al museo. Hago de este escultor, que fue muy importante para la historia del arte porque era considerado el primer moderno. Él revolucionó no solo la escultura, sino también la visión... te diría casi del cuerpo humano en el arte. En esta obra, por supuesto, aparece la escultura, aparece el arte, pero se hace más hincapié en la relación que tuvo con Camille Claudel, que fue en los comienzos su aprendiz y ayudante, para luego ser su colaboradora más importante. Entonces es netamente verídica. Es absolutamente verídica. Sí, así es. De hecho, la obra fue escrita por Florencia Bertol, quien también interpreta a Camille, y la intención, entre otras cosas, es un poco volver a revalorizar la figura de Camille y tratar de ponerla en su lugar, porque fue muy injusta la historia con ella, su entorno, la sociedad de ese momento, el mismo Rodin. Y ella tuvo una historia de vida muy triste, terminó muy mal. No voy a entrar en detalles para que quien quiera investigar lo haga, porque merece investigarse la historia de Camille. Y por supuesto invitarlos a que vengan a ver la obra de teatro que aborda esta temática. La estamos haciendo los domingos en el Teatro El Grito, los domingos a las 7:30 de la tarde, en el Teatro El Grito, que queda en Costa Rica 5459, entre Humboldt y Juan B. Justo. Casualmente hablábamos hace un rato antes de empezar con la entrevista, yo les comentaba que este domingo supuestamente hacíamos la última función, pero que debido a que estábamos con mucho público que la quiere ver, estamos analizando la posibilidad de extenderla un poco más. Bueno, ahí teníamos a Iván Espeche, que vamos a reiterar los datos de dónde se presenta. Se presenta este domingo en el Teatro El Grito, en Palermo, Costa Rica, entre Humboldt y Juan B. Justo. Así que, y los que quieren saber más de él, pueden entrar a la página www.ivanespeche.com. Buenísimo, entonces, esta entrevista que tuvimos con este flamante actor argentino, y nos vamos a otro bloque. A un tema, pero pará, porque vamos a escucharlo para saber cómo canta este buenísimo actorazo y cantorazo. El tema se llama Rock Buenos Aires, Funky Buenos Aires, perdón, y bueno, vamos a escucharlo y que lo disfruten. Jails, jails. Las paredes de la ciudad son las que miran al este. Esclavizan al tiempo, esposados por sus muñecas, y esa cosa del palo, el que conmigo no te metas, no te metas, no te metas. Si la rama se apaga y no la prendo de vuelta, y si la rama se apaga y no la prendo de vuelta, si la llama me llama y se torna coqueta, si la llama me llama y se torna coqueta. Chueco, chueco. Y si la jeva aparece cuando menos la esperas, azteca hermano ergo, belleza hermana pobreza. Belleza hermana pobreza. El horizonte es lejano, el horizonte no acerca. Bueno, acá estamos en otro bloque y ahora vamos a entrevistar a la doctora Krupi. Ella es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la International Psychological Association, especialista en psicoanálisis de niños y adolescentes. Ella aparte es investigadora en temas de pareja y de familia. Y justamente la tenemos hoy para hablar un poquito acerca de la identidad personal, porque veníamos hablando del rostro humano, de la cara. Y los tratamientos de belleza, ¿no? Moni, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Moni, qué lindo tenerte también en SOS Mujer con nosotras. Para mí es un placer estar con ustedes, chicas. Qué bueno. Escucha, ¿cuán importante es nuestra cara para sentirnos bellas? Mira, en realidad lo más importante es cómo nos sentimos con nuestra imagen, es decir, cómo nos sentimos con nuestra cara, cómo la significamos, ¿no? No nos tenemos que olvidar que la imagen es inconsciente, afectiva, muy importante y forma parte de la autoestima, ¿no? Y bueno, algunos problemas, como vos ya sabés, algunos problemas faciales, como por ejemplo cicatrices, protuberancias, pueden transformarse en verdaderos impedimentos para algunas personas, ¿no? Y por ende la autoestima puede llegar a bajar, o sea, produce mucha angustia en una persona, y esa persona que tiene algún defecto, algún problemita en la cara, generalmente lo magnifica, lo agiganta, ¿no? Claro, entonces se siente muy mal. Se puede decir entonces que si tu cara es diferente o si cambia a lo largo de la vida, cambia también la identidad personal de la persona. Bueno, digamos, esta imagen del cuerpo que uno tiene, que es afectiva, forma parte de la identidad, ¿no es cierto? Sí. O sea, y se va modificando a lo largo del tiempo. Sí. O sea, tal vez si vos tenés algún problema facial, ya sea por el paso del tiempo, porque tenés más arrugas, porque de repente tuviste algún problema y se reflejó en tu rostro, etcétera, etcétera, a lo mejor si vos no estás conforme con eso, eso puede hacer que baje tu autoestima, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso, bueno, pero también está como que existe hoy en día una tendencia o una presión social a no tener arrugas, digamos, por la cantidad de cirugías estéticas que se hacen hoy en día, ¿no? Que ya es una industria muy avanzada. Es como que la mujer por ahí al ver tantas cirugías y tantas personas que buscan tener una cara limpia, viste, sin arrugas, como que le cuesta a la mujer que no se las hace a aceptar ese paso del tiempo. Bueno, tal es así. Bueno, hay un mandato, una presión social, un mandato social muy grande, ¿no es cierto? Hay que estar joven y deseable, no importa la edad. Digamos como que eso está atravesando a las personas desde lo social, y eso hace que, bueno, que de alguna manera la subjetividad a esa persona vaya sintiéndose por ahí angustiada, mal, por esta presión que pone lo social, que va desde afuera, digamos, hacia adentro, y es ahí que recurren a las cirugías. En algunas es un síntoma muy grande. Claro. Puede entrar a las cirugías a repetición, ¿no? Claro, Moni. Van quedando finalmente caricaturescas. Claro. Y Moni, es muy importante antes de hacerse una cirugía estética que el médico, el cirujano plástico, tenga el deber moral de analizar si la mujer realmente tiene como, un permiso, pero si realmente necesita hacerse la cirugía y no significa algo patológico, sí, o sea... Sí, tal cual, es muy interesante esta pregunta. Digamos, vos me estás queriendo decir si todo el mundo está apto para realizarse una cirugía y qué contraindicaciones puede haber desde lo psicológico. Entonces, vos fíjate que desde lo psicológico hay algunas personas que no estén preparadas para afrontar un cambio físico. ¿Y cuáles son ellas, no? Claro. Son personas que tienen por ahí una percepción equivocada frente a su problema, ¿no es cierto? Como viste esto que le ocurre a las personas anoréxicas que ven su imagen en el espejo y, digamos, se ven rellenitas. O tienen, por ahí personas que tienen una obsesión por mejorar continuamente la imagen realizando sucesivas operaciones. Por ahí hay otras personas que no están estables emocionalmente como para realizarse una cirugía. Suponte vos que después de alguna crisis personal, como puede llegar a ser un divorcio, sientan que si cambian un aspecto físico pueden mejorar su adentro, no su parte interior, y normalmente hay que procesar el duelo y luego recién sí decidir hacerse una cirugía. Totalmente. Moni, ¿y qué pasa cuando una mujer se hace demasiadas cirugías estéticas y termina por no identificarse en el espejo con lo que está viendo, ¿no? Con el resultado. Bueno, esos son casos bastante complicados y digamos, bastante que tiene que ver con esto que yo te decía de lo emocional, ¿no? Tal vez, digamos, empiezan a hacer, una cuestión es la parte exterior, como vos decías, la imagen que se refleja al espejo, y otra cosa es la imagen interior, ¿no es cierto?, la imagen corporal. Hay una distorsión en este adentro y afuera, hay una incongruencia que, digamos, como que buscan, hay una búsqueda permanentemente de mejorar esta situación, ¿no? Y evidentemente, bueno, hay que ver que atrás de todo esto se esconde algún conflicto muy importante a nivel inconsciente que primero va a haber que resolverlo. Ajá. Para que esta persona pueda estar conforme con aquello que ve. O sea, está buscando en el exterior lo que tiene que buscar en el interior, ¿se entiende? Claro. Y se puede hacer mil cirugías, pero en realidad lo tiene que buscar adentro de sí. Me parece muy bien, Moni. Como no tenemos mucho tiempo y no quería dejar de abordar el tema de acerca de tu investigación, vos estuviste investigando cómo es el hombre ideal para las argentinas, ¿cierto? Así es. Bueno, cambiemos de tema, esto es un poquito más divertido. A ver, contanos un poco acerca de tu investigación. ¿Cómo prefieren las mujeres argentinas a sus hombres, no? Sí. Bueno, es una investigación de carácter exploratorio, es un sondeo de opinión. Me basé en otros estudios que hubo en el mundo, como un estudio español, un estudio americano, y esta actualización la hice a propósito de que me habían invitado a un programa de radio la semana pasada, ¿no? Entonces decidí hacer una encuesta entre las mujeres argentinas. Sí. Bueno, y realicé un cuestionario que abarcaba desde el aspecto físico, lo socioeconómico, el nivel cultural y rasgos de personalidad, que incluía lo afectivo, lo intelectual, los valores, la actitud frente a la vida. Bueno, y fíjate vos que frente a mi sorpresa, las mujeres argentinas me han contestado que ellas lo prefieren. Vamos a primero al aspecto físico, ¿qué te parece? Los prefieren morochos o castaños, de un físico normal, no importa el color de ojos, de estatura promedio. Y en cuanto a lo que hace a todos esos aspectos que te conté de la personalidad, en su mayor parte, ellas quieren que el hombre sea una buena persona, ¿no? O sea, ¿externo a lo externo? ¿Cómo? ¿Privilegian lo interno a lo externo? Exactamente. Mira qué cambios, ¿no? ¿O no? No, y fíjate vos, una cosa, un dato muy importante, no les interesa la situación económica. Mirá vos. O sea, y nosotros estamos acostumbrados a convivir con cualquier situación económica, ¿no es cierto? No, exactamente, pero además vos fíjate que barre con el mito este de billetera matagalán, viste que está tan, que es un latiguillo usado frecuentemente. Ellas prefieren lo que tenga, no importa, dicen, o prefieren que tenga la misma posición social que ellas. Mira, o sea, nada extraordinario a nivel económico, ¿sabes? ¿Y la mujer aceptaría que el hombre gane menos que ella? Ahí no. No. O igual y más. Ajá. Tal cual. ¿Y qué otros resultados interesantes hubo? Bueno, en realidad que sea buena persona, ¿no? Uh-huh. Esto quiere decir que la persona tenga una integridad moral. Uh-huh. Después, que sea cariñoso, fiel, compañero, honesto, divertido y buen amante. Qué bueno, ¿no? Qué bueno saber que las mujeres argentinas valoramos más la parte interna de la persona y no tanto lo externo, ¿verdad? Sí, por ejemplo, un poco los mitos que derivó este sondeo de opinión derribó fueron, en realidad, no importa que tengan una excelente posición económica, ¿no? Lo que importa es que otra cosa importante, que trabajen normalmente. Buenísimo. Krupi, muchísimas gracias por estar con nosotras y traernos tu reciente investigación. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme. Bueno, que tengas un buen fin de semana. Gracias, hasta luego, chicas. Hasta luego. Alguien interesante, ¿no? Es interesante, para que yo quería acotar algo, porque vos recién dijiste que nosotras las mujeres nos preocupamos más por el interior que por el físico de la otra persona, ¿o no? Pero yo quería acotar que los hombres, en este caso, es a la inversa de nosotras. Así que mirá, o por lo menos a primera vista, claro. ¿No? Bueno, ahora vamos rápidamente a introducir a Agustín Aní, que es nuestro médico de cabecera, que nos va a sacar todas las dudas. En este caso, acerca de estética facial. Claro. Seguimos hablando del rostro femenino. Tocamos el tema del rostro femenino y va a presentar brevemente los principales problemas que nos aquejan a las mujeres. Que podemos tener en la cara y cómo solucionarlos. Claro. ¿Y dónde los solucionamos? En Skin and Body es una clínica de medicina estética encargada de la realización de diversas tecnologías relacionadas con el cuidado del cuerpo. Los servicios que presentan... ¿Las promociones las decimos después? Bueno, dale, las decimos después. Vamos con Ali.